Ya eres más bonita niña que la nieve en el barranco, el clavel en la maceta y la azucena en el campo. Y ya seguimos a la flor de romero, romero verde. Eres más fea que un chuzo, más negra que una morcilla. Y te quieres poner blanca, pues la de mantequilla.